la gente ya se está preparando para el Mundial de Brasil 2014. Ahora con la 29. Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Abre tu cuenta Brasil 2014. Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. Tu futuro en las mejores manos. Cooperativa 29 de Octubre. Participa en la carrera atlética internacional 10K Héroes de la Policía Nacional, octava edición. Este 4 de marzo a las 7 a.m. Inscríbete del 2 al 26 de febrero en Maratón Sports de El Condado Shopping, CCI, El Recreo o en los comandos provinciales de la Policía Nacional de todo el país. Carrera internacional con certificación IAF, Policía Nacional. Si se va, viene. Si se va, viene. Si se va, no pierda su vehículo. Aunque se lo roben, lo seguirá teniendo. Hunter, el único y mejor sistema de rastreo y recuperación de vehículos robados. Cobertura nacional, efectividad comprobada. Hunter, si se va, viene. Mi reto es ser capitán del equipo. Mi reto es entrenar todos los días. Mi reto es encestar 3 puntos desde la media cancha. ¿Y tú? ¿Cuál es tu reto? Alcanza tu reto con la nueva Gatorade 750 ml a tan solo $1.25. Con Gatorade, llegas más lejos. Robin Novoa. La iniciativa la tiene el equipo de la ciudad. Robin Novoa. Definitivamente, esto es mi pasión. No solo es mi día a día, es realmente mi vida. Porque para relatar un partido pongo mi mayor energía, siguiendo los equipos en cada etapa y muchas veces recorriendo el planeta por narrar un gol. Eso me llena, eso me apasiona. La gente nos prefiere porque nos mueve la misma pasión. Área Deportiva, pasión que alienta. 94.5 FM. ¡Tiempo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, universidad! ¡En el tiempo, el espacio, tu nombre sonará! ¡Arri, arri! ¡Chaca! ¡Arri, arri! ¡Chaca! ¡Arri, chaca! ¡Arri, chaca! ¡Ca, ca, ca! ¡Tiempo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, universidad! ¡En el tiempo, el espacio, tu nombre sonará! ¡Universidad! Universidad Central. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell. But one time he could have been the champion of the world. Bienvenidos hinchas de Liga, estamos en el mejor programa de la hinchada, Planeta Albo. Bienvenida a toda la hinchada, hoy su programa de fiesta, su primer aniversario, el programa número 33, dedicado a toda la hinchada de Liga, esa hinchada que lleva la U roja en el corazón. Felicidades, hoy 25 de febrero, reciban el cordial saludo de todos quienes hacemos Planeta Albo y decirles de todo corazón que esta pasión que la llevamos dentro será por toda la vida. Y bueno, nada más comentarlos, los titulares, lo que se viene en este programa, que la fiesta está prendida en todo el mundo, en todo el planeta, porque este es el Planeta Albo, esto es nuestro planeta. Ok, vamos a empezar. Primeramente, En el primer bloque tendremos cómo se creó, cómo nació esta idea, de dónde viene lo que es Planeta Albo. Una presentación de cada uno de los panelistas que nos cuenten anécdotas increíbles de todo lo que han vivido aquí con Planeta Albo. Como siguiente tenemos invitados, unos invitados de lujo, que está llena la casa, que hoy lo vamos a disfrutar, lo vamos a pasar muy bien. La elección del mejor mural de Planeta Albo. Se va a entregar los premios de Planeta Albo esta tarde, que tenemos más de 8 o 10 premios para ustedes, hinchas de Liga. Como siguiente punto, bueno, se mencionó mucho ayer que la marcha no va. Bueno, la marcha no va, pero vamos a hacer una caminata y la hinchada va a estar presente. Y hablaremos de todo eso, cómo nos vamos a organizar para el día de mañana. Comentaremos el Quito Liga. También hablaremos un poquito de todo lo que ha pasado con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque yo creo que hay que hacer cambios necesarios, se requieren dentro de la federación, cambio de mando. Igualmente, tenemos premios, sorpresas, y bueno, y si nos da tiempo, hablaremos del nefasto que pita el día de mañana, ¿no? Bienvenidos y disfruten que este programa es de ustedes, este programa es de hinchada. Voy a presentar a mi amigo, al más grande, uno de los grandes de este equipo Planeta Albo. Sinceramente, es un lujo tenerlo aquí como parte de nosotros, el gran Leo Malafama, desde Tampa, desde la Bahía de Tampa. Hola Leo, ¿cómo vas? Edgarín, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, a la hinchada de Liga en este aniversario. Realmente muy contento de tener un año ya al aire con este proyecto que iniciamos gracias a tu idea, Edgarín, de Planeta Albo. Los saludo desde Tampa y espero que disfruten mucho este programa especial. Le doy paso a Argentina a mi querida amiga Lili. Hola chicos, feliz cumple a Planeta Albo. Un saludo desde el calor de Buenos Aires, y bueno, bienvenida a toda esa hinchada que siempre está fiel al programa, y bueno, ahora estoy muy bien acompañada con Gus. Gus, les presento. Hola a todos, un gustazo como siempre, de aquí soy Gustavo, ya saben, feliz cumple Planeta Albo, gracias por escucharnos siempre a toda esta pasión que lo hacemos por Liga. Aquí bueno, te le damos entonces el paso. Muchachos, bienvenidos al primer programa, al primer aniversario de Planeta, el primer programa, el primer programa aniversario. Ya hizo. Están llorando. Perdón, no, bienvenidos al primer aniversario de Planeta Albo, con casa llena. Tenemos invitados de lujo. Muchachos, hoy se viene un programón y para no quitar más tiempo vayan ustedes, sigan presentándose. Teníamos algo que acotar, ¿vamos a México, Edgarín? ¿Tenemos algo con vos o ya continuamos acá en Quito? No, la fiesta es de ustedes, mi hermano. Vaya ahí, Santi. Buenas tardes, mis queridos muchachos. Como ya dijo la Zuca, tenemos casa llena, amigos que han regresado, amigos que están. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el Mauro. Mauro, querido, presentación breve. Bueno, Mauricio. Bueno, paso, o sea, que está usted cansado. Es que estamos de aniversario. Ya empezamos desde antes. Ah, ya empezamos con los festejos. Con el carnaval. Ya vemos. Por dentro. No, señores, bienvenidos al primer aniversario de Planeta Albo. Tenemos un carnaval hoy día aquí en el programa. Tenemos 2 horas de premios, concursos, sorpresas. Y bueno, para no perder más del tiempo, les presento a nuestro queridísimo Santiago Nahualpan Mejía. Señores, muy buenas tardes, gracias por lo de Nahuel Panga. Un gusto nuevamente estar y qué lindo poder pasar este primer aniversario de Planeta Albo junto a todos ustedes, amigos míos. Yo realmente es un orgullo, para mí es un orgullo porque es lindo tener gente de Liga, gente con la que yo me veo todos los domingos, me veo para mandar al diablo en la cancha y eso es lindo. Kevin, por favor, tus saludos. Hola muchachos, un saludo especial para todos, muchas gracias por volvernos a acompañar un programa más y un feliz cumpleaños para este programa que está haciendo cada vez colaborando con nuestro granito de arena para engrandecer la Liga. Y como dije en un Twitter, ¿no? Acá no los principales no somos nosotros, sino el principal es el motivo por el que se lo hace y es Liga. Feliz cumpleaños, sería en este caso a toda la hinchada. Acá me acompaña Futu. ¿Cómo les va, señores? Un gustísimo. Qué seriedad. Verles. A los años me toca así, pañañito. No, ¿qué les diré? Son 6 meses antes y 6 meses después que se festeja esto. No es solo un día, no es el esto es el producto de muchas hermandades, de muchos conflictos en sí. También hay de muchas alegrías. Todo lo que provoca una pasión que es Liga Deportiva Universitaria. no me queda más de agradecerles a todo el público, a todos los hinchas de Liga, que es todo lo que hacemos nosotros es por esto, por la pasión que nos mueve. Así que feliz cumpleaños a todos ustedes, compañeros. Pero presente a los invitados. Estamos invitados. En realidad, sí, en realidad estamos con una casa llena, a decir, de cumplir años frecuentemente, que vienen con regalos, con sorpresas, con ese qué. Sí, niñito, ya, ahí vamos. Unos dibujitos, que ese qué, hay unas sorpresas, unos por ahí también. Por favor. Buenas tardes a todos los hinchas de Liga, como siempre el aguante. Esa es. Ay, eso es en serio, pero cuando cierran el micrófono, si supieran lo que hablan. Claro. Ahí se está reformando. De vez en cuando hay que abrirle el micrófono para ver qué pasa. Hay que llevarle a la sur, ya con Dieguito estamos ya viendo ahí los trámites. Pero que vaya con una linda camiseta, pues. Blanca, no queda blanca. Por supuesto. Futu, los invitados especiales, por favor. Por supuesto, aquí el Dieguito Castro, que nos está acompañando. Un aplauso para Dieguito. Por favor. Magno dirigente de Liga Deportiva Universitaria, está a cargo de todo lo que es los superhinchas y bueno, para nosotros está sirviendo también de jurado para para el concurso de los murales, así que bienvenido Dieguito. Bueno, gracias, para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta para ser parte del último programa del primer año y el primero del segundo. ¡Qué susto! Pues, ya nos mandaron a sancionar, vea qué pasa. No, realmente... Desde el año anterior, cuando nos fueron a proponer la idea, realmente que era un tema de unir a las hinchadas del mundo, era algo espectacular y qué chévere que ya tengan un año encima y que vengan muchos más y siempre ya saben que podrán contar con el apoyo dentro de lo que nosotros podamos hacer. Ok, Dieguito. Bueno, también tenemos aquí a otro personaje que nos está ayudando mucho con el siendo jurado de los murales. Es el tatuador insigne de la muerte blanca y de la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, el señor Andrés Bastidas, por favor. Otro aplauso. Hola, ¿qué tal, muchachos? Felicidades por su primer año, ¿no? Primer aniversario. Bueno, yo soy el que les pica, soy el ajicero. ¿Qué le pasa? lo que les pique y yo les rasco. No, mentira. Felicitaciones otra vez, muchachos. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Dieguito, gracias igual a la oportunidad de poder colaborar con Planeta Albo y con la gran hinchada de Liga. Igual. Eso, gracias. No, mi hermano, un gusto para nosotros. También tenemos al señor de Coagalgo, que es gran miembro de la Muerte Blanca hace muchos años y que ahora está por otros países, así nos toca muchas veces y nos está dando una mano también con algunos premios para el concurso del mural. Gracias, Futu. Bueno, muchas gracias y un saludo a todas las personas que durante un año han compartido la pasión de conectar a los liguistas en el mundo. Estamos muy... personalmente estoy muy orgulloso de que me hayan invitado, de hacer parte de esta gloriosa hinchada y compartir con todos ustedes y que este programa siga durante mucho tiempo más. Muchas gracias. Muchachos, estamos con casa llena y todavía faltan invitados. Faltan. Todavía espere a ver. Se viene el carnaval. Vamos a adelantar un poquito para mañana, para la caminata. Vamos a ir caminando desde ahorita. La sorpresa, el pueblo, ya. Bueno, vamos, muchachos, con un montón de sorpresas. Faltan invitados por llegar. Vamos un poquito, a ver. Tenemos que seguir con el programa porque comenzamos un poquito tarde. Comenzamos un poquito tarde el día de hoy. Cuestiones gubernamentales que prefiero omitirlas. Y no sé, ¿nos ayudas con una canción que tenemos programada para seguir? Vamos con una cancioncita y regresamos. Vamos con la pausa y regresamos con el aniversario de Planeta Albo. Correcto. Suéltala, DJ. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of hand kicked in my face, but I've come through. And I need to go home. me enseñaron a quererte hasta la muerte. Pero el día en que me muera me vas a escuchar, porque arriba desde el cielo te voy a alentar. Soy de la liga desde que nací, de la liga me voy a morir. Pero el día en que vuelva a nacer, llevaré la U tatuada en la piel. Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón. Blanca es mi devoción, en el tiempo y el espacio eres el campeón. Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, siempre volveré. Estos corazones tienen fiebre porque a la U se la siente. Canta y grita hasta la muerte, que la muerte es blanca para siempre. Porque te quiero tanto, te quiero tanto. Porque te quiero tanto, te quiero tanto. Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Eres liga mi pasión, te llevo dentro de mi corazón. Blanca es mi devoción, en el tiempo y el espacio eres el campeón. A las canchas del Ecuador y tu equipo de área deportiva está listo para informar esta tercera fecha del campeonato ecuatoriano. El partido que tiene tanta historia como momentos inolvidables. Este domingo, con una previa fantástica, Rumba y su equipo de área deportiva estará presente en el Estadio Olímpico Atahualpa para el encuentro Deportivo Quito Liga. Desde las 6 de la mañana con Pablo Montenegro y Amanecer Deportivo. Y en diferentes partes de la ciudad para llevarte este gran encuentro. Deportivo Quito, Liga. Disfruta el fútbol solo en Rumba y su equipo de área deportiva. Pasión que alienta. Fabián Gallardo. Fabián Gallardo. Me preguntan, ¿qué es para mí el fútbol? Yo lo digo, el fútbol para mí es más que un deporte, es mi pasión. En cada grito de gol pongo toda mi energía, trato de contagiar a todos los radioescuchas y llevarles esa magia que se vive en cada instante. Benítez viene el cuarto, tiró gol de Ecuador, Chucho, gol. Fabián Gallardo. Porque yo creo que lo importante al narrar un partido de fútbol es dejar el alma en cada gol y desde todos los estadios. ¡Ecuador, mi país! ¡El 4-0! ¡Qué fácil! La gente nos prefiere porque nos mueve la misma pasión. Área Deportiva. Pasión que alienta. 94.5 FM. Ya vuelve, ya vuelve Planeta Albo, porque la distancia no es ausencia y el sentimiento no conoce de fronteras. vuelve Planeta Albo, solo en Rumba, sábado de 1 a 3 de la tarde. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Seguimos aquí en el programa de aniversario de Planeta Albo. Vamos a dar el paso a Edgarín para que nos cuente un poquito cómo nace este gran proyecto, esta gran idea, cómo nos hemos ido acoplando toditos y cómo terminamos los 11 integrantes que somos de Planeta. Ok, Berito, muchísimas gracias. Mira, ¿cómo nace esta idea de Planeta Albo? Primeramente, yo quisiera empezar por dar las gracias a la hinchada de Liga, porque este programa está dedicado a ellos, a los hinchas de Liga. Es principal objetivo de lo que es Planeta Albo. Si bien es cierto, cumplimos un año, pero este proyecto viene desde el 2007, cuando empezamos a transmitir los partidos de fútbol de Liga vía internet, donde llegamos a tener alrededor de 3.000, 4.000 hinchas de Liga regados en diferentes partes del mundo, en Ecuador, que nos seguían las transmisiones. Entonces, nace, podría decir yo, en el 2007, luego se da lo que ya todos sabemos, el 2008, que Liga nos demuestra y nos enseña a ser grandes. Y en este conocimos a mucha gente, tuvimos la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo. Mi oportunidad me ha dado, yo estoy acá, vivo en México, Liga vino a jugar la semifinal, pudimos reunir a muchos amigos acá. Vino Leo, recuerdo, y que la pasábamos de espectacular en México. Entonces quisiera. Necesitábamos tener un programa, un medio que nos sirva de unión a toda la hinchada de Liga. Y qué mejor, o sea, que no seamos pasivos, que seamos activos. Yo creo que la radio es lo que nos permite, lo que nos facilita, de que todos podamos ser parte de este sentimiento. Si bien es cierto, muchos de nosotros, de la gente que nos escucha, que tiene la oportunidad, que vive en Quito, va al estadio, muchos que están en provincias no lo pueden hacer, pero esa pasión de Liga que la tienen, la llevan en su corazón, es muy grande. ¿Y qué decir de la gente que está afuera? Que la distancia, la frontera, no es límite para seguir la Liga. Y hoy, aprovechando la tecnología, todo lo que nos rodea, el mundo este de las telecomunicaciones, entonces nos sirvió para unir la Liga. Yo recuerdo cuando estuvimos con Santi Puebla, mi gran hermano, en Río de Janeiro, en la final en Brasil. O sea, nos juntábamos en la playa de Copacabana y todo el mundo hablaba de esto de Liga. No sabías ni con quién estábamos conversando, pero todos nos unía esta pasión. Gente que viajaba no solo de Quito, no solo de Guayaquil, no solo de todas las provincias del Ecuador. Viajaba de todo el mundo por ver a Liga. Entonces necesitábamos un medio que nos vincule y que nos una y que seamos activos en este medio. Lo mismo, tuvimos la oportunidad de viajar, ir a Japón. Lo mismo se vivió allá. Necesitábamos a alguien que nos organice esta Liga, que nos hizo sentir cosas grandes, que nos puso en la mente que debemos nosotros, los hinchas de Liga, en pensar en algo grande. Pasó eso, me acuerdo, en un bar ahí en Tokio y todo, conversando con gente de Liga, ¿por qué no formar un grupo que nos una esto? Una muerte blanca, pero a nivel mundial, ¿por qué no tenerla ese? Luego vamos a Madrid. O sea, te das cuenta con tantos ecuatorianos que te topas que por X razones no estamos en nuestro país, y toparme en ese metro, en la estación El Cusco, con gente de Ecuador, ex muerte blanca la mayoría, pero que siente Liga. O gente que va a la tribuna, que va a la General Norte, que también es mi admiración y respeto a todos esos dinosaurios, cocodrilos, a toda la hinchada de Liga en general, y que nos topamos y todos unidos por esta pasión, que nos lleve y que nos una cuando Liga nos enseñó a viajar por este mundo, por este planeta, que tenga hinchada y gente que lo represente y que lo acompañe, porque siempre habrá en cualquier lugar del mundo un hincha de Liga presente en un estadio. Es así como viene y como nace Planeta Albo. Luego, este proyecto, ¿cómo lo vamos a crear? ¿Con quién le vamos a hacer? Y ahora sí yo quiero dar las gracias, y como lo mencionó Diego, este proyecto cuando lo presentamos con Santiago Puebla, mi gran hermano y amigo, a Esteban Paz, no dudó ni un momento. Inmediatamente recuerdo cuando le enviamos un correo, nos contestó y apoyó la idea. Fuimos adelante. En este grupo, ¿cómo debemos unir? ¿Quiénes debemos formar? Y bueno, para mí yo considero algo muy importante, muy esencial. Leo, es una persona muy, muy especial en este grupo. O sea, para mí es un verdadero lujo que Leo esté con nosotros. Tratamos de todos, ¿cómo lo vamos a formar este grupo? ¿Con quién le vamos a hacer? Santi, Leo. Leo no sabía, Santi tampoco sabía, y bueno, y el grupo se formó y el grupo se dio. Luego venimos formando, y ahora ¿en qué medio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque de esto fue 2009, tenía que pasar muchas cosas para que se dé. Bueno, una persona, un periodista que nos apoyó, que también es nuestro amigo, que está en otro medio y al cual respetamos, Oscar Portilla, también nos apoyó en sus inicios en esta idea, y gracias para él. Las cosas se dieron porque así es la vida, este proyecto continuó. Y ahora estamos aquí, en la mejor radio de la capital, la más sintonizada por toda la fanaticada de Liga, la que siente y la que vive esta pasión. Entonces todos los arreglos, todos los contactos los llevaron a cabo Leo Merizalde y Santi Puebla. Se dio, fuimos con Fernando Beir, otro gran amigo, todos hinchas de Liga, que nos dio la oportunidad. Cuando le comentamos, encantado, o sea, era de ver cómo se nos abrían las puertas y qué decir. Y ahora lo que quiero dar las gracias a los directivos de esta radio, Rumba Deportiva, la mejor radio de la capital en la cual estamos, a Robin Novoa, gracias por confiar en este equipo que entrega de manera desinteresada. Acá estamos todos, sábado a sábado, haciendo el programa de radio. Acá, única meta, nuestro único objetivo, lo que nos mueve esto es esta pasión, este sentimiento que forma parte, ha llegado a ser parte de nuestra vida misma. He ahí en nuestro lema, una pasión, un sentimiento, nuestra vida, lo que es Planeta Albo. Y el eslogan que llevamos para siempre, este mensaje, ¿dónde se quiere transmitir? En cualquier lugar del mundo donde lata una U roja, como lo dijo Leo Merizalde, donde lata una U roja, allá queremos llegar. Entonces, es más o menos así como nació. Y ahora todos ustedes, amigos, todos los que se han venido juntando a este equipo, que luego vamos a presentarnos cada uno de nosotros, yo creo que seguramente ustedes van a contar mucho mejor que yo lo que han vivido, lo que han sentido al momento de unirse a Planeta Albo, porque igual, como cuando se creó este eslogan, nosotros somos igual que todos ustedes que nos escuchan, nacimos de las gradas, estuvimos en los momentos difíciles, en los momentos de gloria junto a Liga. Somos parte de esta hinchada que ama tanto a Liga, que quiere Liga. Es así como fue Planeta Albo. ¿Sí o no, Santi Puebla? Y bueno, así nació la locura, como tú bien lo dices. Y más bien nos has llenado bastante de sentimiento el solo volver a recordar cómo empezó justo hace un año. Bueno, el día de mañana es el día correcto, pero hace un año, ¿cómo empezó esta locura? Empezamos con una máquina, el Skype. Empezamos innovando, que también vale la pena recordar. Y mantener la misma idea, donde lata una U roja, poder llegar con el sentimiento Albo, el cariño. ¿Cómo te acuerdas cuando conversábamos? Decíamos, oye, mucha gente se puede nutrir de información, información oficial, información de los periodistas, pero a veces lo que nosotros extrañamos es el mundo de la cancha, el caminar, el saber cómo están los amigos, quién no está aquí, quién está acá, los nuevos cánticos, y ahí fue como lo integramos al Futu, porque el Futu también es una de las partes fundamentales del inicio de Planeta Albo. ¿Te acuerdas que te comentaba el Futu está en Argentina? Y cuando conversamos con el Futu también se alegró bastante el poder recibir noticias y el poder compartir sus experiencias, y la experiencia que estaba haciendo al hacer camino al andar en Buenos Aires. No sé si te acuerdas cómo fue el primer contacto con vos, mi querido Futu. No, estuvo muy interesante todo lo que ha dicho el Edgarín y el Santi, o sea, es un conglomerado de cosas que a mí me surge mucha alegría. Primero, integrar un equipo de amigos, de familia, como lo he dicho siempre. Liga Deportiva Universitaria no me dio solo alegrías, tristezas, campeonatos en sí, sino me dio una familia. Y esto de Planeta Albo al principio fue algo de salir en radio, cuestiones por el estilo, como, ay, qué miedo y estas cosas, pero después nos dimos cuenta que era hacer lo que mejor nos gusta. Hablar de Liga Deportiva Universitaria, hacer todo por Liga, entonces no, fue increíble. Nosotros, para la gente de Muerte Blanca, Buenos Aires, que estábamos por allá, fue fantástico. Después nos empezamos a juntar todos en mi casa para hacer el programa. Yo no solo intervenía yo, sino ya intervinieron Pero cuenta, tres, cuenta cuatro, cómo eran esas reuniones, pues vos también. No, o sea, alegronas, alegronas, Santiaguito. ¿Cómo? No, todavía es horario familiar, ya yo. ¿Qué pasa? Pero cuenta que tampoco se morían del hambre. No, no, no, para nada, para nada. Ni de la sed. Peor aún, peor aún. Peor aún. Como sea, el hambre, claro. Pero nunca de sed. Ya comer, comemos todos los días, ñañito. Tocaba mojar el espíritu un poco. Oye, loco, pero así como el Edgarín cuenta y como el Leo también ha contado de las veces que hemos podido conversar, ¿cómo se siente vivir la liga afuera? Difícil, es difícil. A tener todos los domingos la cercanía de tu familia, la cercanía de la pasión de tu vida, a la vuelta de la esquina, estar un poco bueno, lejos. Bueno, vos sí, literal, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, literal. Y ahora ya estar un poco lejos, con la constancia de que, bueno, sabíamos que Liga nos iba a visitar también, y por gajes del oficio, como yo digo, Liga me quiere tanto. Oye, a mí que me fue a visitar. Es verdad que ustedes veces. Alguna vez se fueron a dejar una solicitud en la AFA ya que considere a Liga como parte del campeonato argentino. Yo cuéntate les dije, esa, cuéntate esa yo historia, les cuéntate dije. Esa historia. Yo les dije, ya Liga va siendo independiente con Liga y es un clásico, y con Vélez se ha vuelto otro más. Entonces a mí me parece, me pareció sui generis todo lo que se fue dando este último año. Oye, y hablando de Vélez, ese partido también tiene una connotación. Ahí fue cuando Lili se aproximó al programa. Me parece que creo que era con el de Independiente. Lilita, no, sí. Me parece que era con el de Independiente. Después del partido con Exactamente. Independiente. Nosotros nos vimos con la Lili porque nos iban a dar un poco de entradas y cuestiones. Cuenta nomás que le quemaron la casa a la Lili. No, pues, no, o no. Sea. No, más bien que la Lili sea la que nos cuente, Lili. Cuéntanos esa anécdota. Cuente, Lili. Bueno, fue así. Yo me fui a la embajada porque me enteré por Twitter que iban a vender ahí las entradas y yo llegué toda puntualita y le vi ahí al Futu. O sea, yo no le conocía. Entonces le vi que entró. Dije, bueno, te enamoraste. Vino te a dio ver. Miedo, te dio miedo. No molestes, Leo. ¿Qué pasa, señor? Dije, de ley vino a ver las entradas. Entonces baja con cara de acontecido y yo digo, ah, viniste a ver las entradas. Y me dice, sí, pero una miércoles porque no nos quieren dar, que ni siquiera, entonces nada. Ahí empezamos así a conversar, que sí, que haces acá, hincha de Liga, ay no, qué emoción, bla, bla, bla. Y nada, en ese partido hubo muchas trabas para entrar al estadio, la policía se portó súper mal con la hinchada, bueno, personalmente conmigo y con una amiga y yo, que íbamos al estadio, nos dijeron sí, es por esta puerta, no, es por acá, y ahí no nos querían decir exactamente cuál era la puerta para poder entrar, y nada, entonces ahí, bueno, ahí fue que ya le vi al Futu en acción, con el resto, con el Gus, con el Iván Singh, y ahí nos hicimos ya amigos, y eso fue entre semana el partido, y de ahí me dijo, ah, si quería participar en el programa, y yo dije, de una, o sea, por Liga, de una, así fue como que dije, wow, qué bacán después de tantos años tener una recompensa así, poder tener un espacio, porque sí, la verdad, ya toda mi carrera universitaria la hice acá y todos esos años estar alentando a Liga, ir a todos los partidos y nada, era como que wow, me pareció súper lindo y dije de una, o sea, así. Aprovechemos que estás con Gus, ¿sigue ahí contigo o ya se te escapó? Sí, aquí está. Aquí estoy. Diga presente, señor. Eres el pollito del planeta. Debe tener anécdotas, debe tener historias, por ejemplo, ¿cómo viniste a Planeta Albo? Eso nos gustaría saber. Bueno, todo empezó así, igual, mojando el espíritu, como dice el Futu. Nos habíamos amanecido en la casa de él con el Iván Singh y yo ya sabía que ellos grababan el programa todos los sábados, así. Justo nos habíamos levantado tipo 2 de la tarde y él ya me dice, bueno, vamos a grabar. Y yo ahí participé un poco, iba viendo cómo era la movida y de ahí ya me dijeron, oye, ¿por qué no hablas un rato así? Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Y qué alegría, porque justo fue mi primer año que yo vine acá y estar así conectado con Liga es, no sé, me siento feliz por eso, ¿no? Definitivamente Liga le hace grande a su gente, nos une y... Pero hay una historia que también quisiéramos escuchar. ¿De quién? De Leito. Leito, ahí, cierto, antes de Leito. Que se nos duerma. A ver, Leito, cuéntanos un del poco demente. De anécdotas. El rebelde, güey. No, ¿cómo me voy a dormir? Para nada, si estoy más bien... dicen que la alegría de estar triste es la nostalgia, y escuchándolos a ustedes me da mucha alegría recordar cómo empezamos esto, ¿no? increíble que ya si sea te hacemos ver lo que tenemos en la cámara, te caes de oreja. Y no es de encebosado. Ese va mañana, ese va mañana. No, es de, es algo que auspicia Twitter, loco. Yo me acuerdo que... ¡Estás segurito! ¡No, no, no! Te escuchamos, Leito, te escuchamos, Leito. Yo me acuerdo que cuando Edgarín me contaba de la idea del programa, me causaba mucha emoción, ¿no? Yo decía entre mí, sabrá el Puebla, porque yo la verdad no sabía quiénes iban a ser los integrantes, hasta que poco a poco me fue contando Edgarín quiénes iban a ser los integrantes. Y Edgarín me decía, ayúdame a escoger los integrantes, y yo la verdad no sabía quién, ¿no? Y Edgarín se basó en Twitter, y de ahí saltó el nombre de Kevin, por ejemplo. Y yo decía, ¿quién chuchas es Kevin? O sea, ¿quién es Kevin? Yo decía, ¿quién será Kevin? ¿Cómo así? Y miren que Kevin, yo decía, y miren que Kevin resultó ser un gran aporte para el programa y sigue siendo un gran aporte para el programa. No sé si es que me escuchan bien, ¿me están escuchando? Brota también. Oye. Sí, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, y nada, haber comenzado con ustedes, me acuerdo cuando íbamos a la primera radio donde estuvimos, que tocaba esperar afuera, los inconvenientes que habían, y luego... Lo que más le cogí más sentimiento y más apego al programa y me comprometí más fue en retomar la segunda temporada del programa, donde hubieron varias conversaciones con la gente de Rumba. Mi agradecimiento total a Robin Novoa, que conversó algunas veces conmigo para comenzar de nuevo este programa, y mi agradecimiento para él por darnos la confianza. Y oye, muy contento oye, de estar Leo, con esa fue la chamba que te dio Santiago Puebla, ¿no? Dijo, Leito, estás aquí, entonces vaya y hable, ¿no? Bueno, eso fue su... Me dijo, oigan, pónganle a hacer algo. Nada, tocaba despertarse, tocaba, me subía a la ecovía y pum, pum, pum, me bajaba en la Colón y caminaba hasta Rumba para conversar con la gente. Y siempre era grato entrar a Rumba, ¿no? Siempre bien recibidos. Y bueno, nada, muchas cosas se ha vivido con Planeta Albo. Se ha conocido, se ha ampliado las amistades, hemos hecho grandes amigos gracias a Planeta Albo. Hemos logrado abrir puertas dentro de Liga, se ha logrado adquirir la confianza y de la gente, de la hinchada, y aquí hay algo que llaman branding, ¿no? Cuando la gente comienza a reconocer a un logo o a un nombre y ya queda institucionalizado. Y creo yo que Planeta Albo está muy, muy bien posesionado dentro de la hinchada, y eso es gracias a la gente. Recuerden, no, la gente no nos podemos escucha dar, por nosotros. Si es que podemos dar un chance la lectura de Twitter y Facebook, porque bastante gente nos está escribiendo y le queremos agradecer que nos haya soportado ya un año, hinchada fiel. Soportado, que nos soportado. Desde un inicio y los que se han sí, ido sí, sí. Entonces, juntando. Porfa, mi querida Zuka, a ver si es que vamos una lecturita rápida, porque se viene una canción, que esta canción también tiene historia de Leo, del Edgarín, ya les hemos de contar. Dale, Zuquita. Vamos, primero, Juliana BMA dice, estoy viendo el programa de Eso es Liga, está genial, felicitaciones, les mando un gran saludo desde el ojo, la U está presente. Nos están viendo por la cámara del Twitter. Stream. Ajá. Ajá. Dice, ahora cacho porque Santiago Mejía es del nuevo Nahuel Pan. La página de la muerte blanca, especial aniversario de Planeta Albo. David Andrade, feliz aniversario Planeta Albo, suerte y aguante la U. Mauricio Arrieta, feliz aniversario, que sigan cumpliendo muchos años más, porque la pasión solo puede crecer, no morir. Daniela, no hay nada mejor que almorzar viendo Planeta Albo, así se festejan los aniversarios. Vicente Vinces, felicidades a Planeta Albo, el mejor programa, que sigan cumpliendo más años y demostrando la pasión por Liga, saludos. Caro Jacome, yo de Liga me voy a morir. Luis Alberto Andrade, feliz cumpleaños a Planeta Albo, saludos de éxitos y aguante la U. Daniel Navarro, felicidades Planeta Albo en su aniversario, realmente LDU, grande su gente. Daniela Valdés, feliz aniversario. Tresserato, felicidades Planeta Albo, el primer aniversario de muchos. Sammy Villacrés, me saco el sombrero, a Liga le hace grande su gente y la hinchada. Daniel Rosero, felicidades Planeta Albo, el primero de muchos años junto a Liga de Quito. También tenemos de Stan Lee, felicidades Planeta Albo por su aniversario, su programa es el mejor para el mejor equipo, el Rey de Copas del Ecuador. También nos escribe Kiara, felicidades a todos los que conforman el staff de Planeta Albo, que estén cumpliendo su primer año, todo sea por esta pasión llamada Liga. También Jennifer Castillo, felicidades Planeta Albo, ustedes y el programa son geniales, sigan así, aguante la gloriosa LDU. Oye, Mizuka, tengo un par de saluditos más también. Queremos agradecer la presencia de Limoncello, que por fin llegó. Era hora. Un saludo y un abrazo grande al Oscarito Mejía. ¿Cómo hacemos? Así sabe decir el Oscar, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A su novia, la Karencita, también, que nos está saludando. Muchas gracias por todos los regalos y por todo el cariño que nos han mandado. Tomás, saludos también de Juanba. Dime, Leito. Sí, también tenemos saludos que nos están felicitando vía Facebook. Jonathan Granda dice: saludos desde Loja al Sur, siempre con Liga. Byron Osada dice: felicidades, muchachos, sigan trabajando todo por la U. Y también a Kiara, que la mencionaban hace poco, ella nos escucha desde Quevedo, un saludo especial para ella. La hinchada de Liga en Quevedo también es grande, un saludo especial para Kiara. También nos escribe Sin Remedio Juan Barra Brava: saludos amigos de Planeta Albo para todos los que le hacen que le soplen feliz. Abrazo, nos vemos mañana a las 8 de la mañana en el portal. Pero no es marcha, caminata. Es una caminata. Hay que caminar nomás. A Callito. Callito LDU. El que marcha es el Quito, sí. Oye, ya cacho por qué prohibieron las marchas. Marcha, pero marcha Quito mañana. Elegante. Nos escribe también Callito LDU: feliz cumple, chicos y chicas de Planeta Albo, en su primer añito. Gran equipo, gran producción, definitivamente un excelente programa. También nos tenemos un montón de saludos, por Dios. Majito dice: soy Majito, les mando un saludo a todos, feliz cumple, les quiero un montón, panas, beso y patada para todos. A la señora de los gatos A la señora de los gatos, ya le vamos a poner una musiquita. Sigamos. Saludos a la también. Y bueno, y siguen en sintonía, rapidito. Un saludo. Ecualbo, Ecualbo que tenemos aquí, Juan Fernando Lazo, gran amigo, parte de Rumba, también nos saludos. Saludos a Chipi. Gaby LDU, Patrick LDU, también Pepe Zavala, Víctor Agustín de Loja, Mili Aguirre, Rami Arteaga, Álvaro Morales y a toda la gente que nos está escuchando. Y el Dieguito también tiene saludos. Byron Romero también nos escribió. Ay, Byrito, que cuando viene a cantar. Nos escribió en el Facebook un gran saludo. Ah, mejor no. Nos escribió un gran saludo. Y bueno, sigamos con saludos. Dieguito, un saludo, ¿quieres mandar tú? No, yo tengo saludos pendientes, que están muy pendientes del programa Planeta Albo. Fabricio Pesantes, que me encargó mandarles un saludo. La gente de Tarjeta Liguista, Vinicio Garzón, Irina Salvador también, que están muy pendientes. La Tefi también un saludo. La Tefa, por supuesto, a través de Prensa Liga, el Julio Álvarez, Santiago Jacome, Torcemos Liga Comunicaciones, que para nosotros, ya les dije, es espectacular. Tenemos grandes premios, muchachos, ya vamos con la premiación de los murales también. Ya dije, pues primero. Ya dijo. Aquí el fútbol que se muere, pues. Nos destaparon en el limonchelo. Es jefe. En el limonchelo no podemos abrir. ¿Qué pasó? No puedo abrir. Oye, se le ha mandado pegado. No puedo abrir la botella. No, muchachos. Tranquilo. Ya vamos. Vamos con un corte comercial. Regresamos con el sorteo de los murales del partido de mañana. Nuestras anécdotas, cómo nos fuimos incluyendo los que faltamos de hablar. Los que sobramos. Sean así. Y un saludo a toda la gente que nunca habla, pero siempre está con nosotros. A Lale, que siempre nos está acompañando. No, sí, ya puede hablar, pero es que ya es de Puebla. Es la gente. Nos vemos a un corte comercial, muchachos. Regresamos con el aniversario de Planeta Albo. Sartén. It's like I don't care about nothing, man. Roll another blunt. La la ta ta la la. La ta ta la. La la la la. La la la la, la la la la. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. La la, my room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La la la. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. La la, I'm taking it next semester and I know why. Why, man? Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. Go to the next. Go to the next. I was gonna go to work, but then I got high. I just got a new promotion, but I got high. La da da. Now I'm selling dope, and I know why. Why, man? Hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da da. I was gonna go to court before I got high. Ooh, I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. La da. They took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, hey. because I got high, because I got high. La la la da da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. La la da. Now I'm a paraplegic and I know why. Why, man? Yeah, yeah. Because I got high, because I got high, because I got high. La la la da da da. I was gonna pay my car note until I got high. Say what, say what? Ooh. I wasn't gonna gamble on the boat, yeah. But then I got high. La da. Now the tow truck's pulling away and I know why. Why, man? Yeah, hey, because I got high. Because I got high, because I got high. La la da da da. I was gonna make love to you, but then I got high. I'm serious. I was gonna eat your pussy too, but then I got high. Now I'm jacking off, and I know why. Turn this shit off. Yeah, hey, no, because I got high. Hey, keep going. Because I got high. Hey, do that over, because man. I got high. Come on, man. Don't, like, come on. I messed up my entire life because I got high. I lost my kids and wife because I got high. Say what, say what, say what, say what. Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, hey, because I got high. Because I got high. Because I got high. La la la da da da. I'ma stop singing this song because I'm high. President. This whole thing wrong because I'm high. Bring it back, bring it back. And if I don't sell one copy, I don't know why. Why, man? Yeah, hey, cause I'm high, cause I'm high, cause I'm high. Are you really high, though, man? La da da la da da da da da la da da da. He really is high, man. Shoop shoop shooby doo wah. Get jiggy with it. Skippity bee bop. Oh, bring it back, bring it back, bring it back. Afro man and I'm from East Palmdale. East Palmdale. And all the time weed I be smoking is bomb as hell, yeah, yeah, yeah. Excellent delivery. I don't believe in Hitler, that's what I said. Oh my goodness. Yes, so all of you skins. Skins? Please give me more head. Afro motherfucker, M-A-N. M-A-N. A-E-I-O-U. And sometimes W. L-D-U. We gon' sell none of these motherfucking albums, cuz. Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz. Fuck it. Vuelve el fútbol a las canchas del Ecuador. Y tu equipo de área deportiva está listo para informar esta tercera fecha del campeonato ecuatoriano. Este sábado, desde el Estadio General Rumiñahui de Sangolquí, disfrutaremos de las emociones del partido Independiente. Independiente del Valle. El Nacional. A partir de las 16 horas, no te desenganches de la sintonía de Rumba, porque te llevaremos todos los detalles, entrevistas, protagonistas, estadísticas y, por supuesto, la emoción del Independiente Nacional. Disfruta el fútbol solo en Rumba y su equipo de área deportiva. Pasión que alienta. Invita a tu esposa a una obra de teatro. Llévala de shopping. O cena con ella. No te vas a perder tu programación favorita. Con DirecTV Plus, crea tu propia videoteca. Pausa, graba y retrocede lo que quieras, cuando quieras. Contrata ya tu plan y recibe la instalación de un decodificador adicional. DirecTV, te cambia la vida. Suscríbete ya. 1-800-888-333. Si usted tiene aportes en el IES, ¿sabía que con el simulador de jubilación del IES ya puede saber el valor de la pensión que va a recibir? Es fácil. Ingrese en la página www.ies.gov.es. Haga clic en el simulador de jubilación. Ingrese su cédula, clave y listo. Obtendrá el valor de su pensión. Con sus aportes tiene mayores beneficios y oportunidades en el IES. Comience ya sus planes de jubilación. Es así como el IES está cambiando para mejor la vida de millones de ecuatorianos. IES, avanzamos seguros. Enamórate de la temporada y conéctate con todo. Ahora tu CNT Kit incluye el Nokia X302. Difiérelo a 18 cuotas de $18.50 en tu planilla CNT. Y disfruta de 90 megas de navegación, $54 y 540 mensajes escritos. Además, habla a un centavo con 3 móviles y 2 fijos CNT. CNT nos une. Aplican restricciones. Ya vuelve Planeta Albo, porque la distancia no es ausencia y el sentimiento no conoce de fronteras. Vuelve Planeta Albo, solo en Rumba, sábado de 1 a 3 de la tarde. Nos acaban de hacer asustar. Oye, pero muchas mal. Gracias. Otra nueva invitada. Nos curaron el espanto, ñañito. Nos curaron el espanto. Están saludando, están saludando. Hola, chicos. ¿Cómo están? Soy Gaby Linda. Bien, gracias. Aquí llegando. A verles y a ver si es que Suquita tenemos algunos dibujos, ya que tenemos que cumplir con lo prometido. ¿Qué te ve? Hay que revisar. La Gaby Linda también que se está haciendo presente con los premios del día de hoy. Hay un poco de sorteos para los más chiquitos que envíen sus dibujos alusivos a Liga. Hay dos camisetas, me parece que son. Así, o sea, para el primer lugar la camiseta original. Ya. Y los dos, el segundo y tercero, camisetas con estampado. Camiseta y tatuaje para los niños, ¿ya? ¡Eso es! A los chamorros. A los muchachos, vamos, ya aquí tenemos ya el jurado para lo de los murales. Está por llegar el tercer jurado y en unos minutitos está por arribar. Ya están entrando en concurso. Las votaciones del público de vía Facebook y Twitter también cuentan. Nuestro voto, los de los integrantes de Planeta, también cuentan, muchachos, también claro. Cuentan. Y vamos un poquito, ahora sí, terminemos con lo de la anécdota de Planeta. Mauro, ¿cómo me voy? ¿Entraste a Planeta? No, me parece que íbamos con las anécdotas de la cancha, ¿o no? Con todos los integrantes. No, dale, las tuyas. Las tuyas. Bueno, estaba tranquilamente trabajando hasta que un día cayeron los señores, la plana mayor de Planeta Albo, Santi, el Edgarín. Día de pantalón de terno, señor. Exacto, pantalón de terno con el Leito. Y no, nos fuimos entre cerveza a cerveza, conversando como siempre de lo ¿A que ¿A dónde nos fuimos? Ahí mismo nos quedamos. Ahí nos quedamos, ¿no? A esas reuniones, ¿por qué no invitas, Pueblita? Yo estaba en Argentina. Ah, ya. No, entonces, obviamente la conversación principal es la U, ¿no? Es nuestra pasión, es la Liga. Y me comentaron del proyecto y me dijeron si quería participar. Y obviamente entre trago y trago, entre escocés y escocés. Y dije, cerrado los ojos, vamos, apoyar el proyecto y aquí estamos. Ya vamos, creo que 3 meses en el proyecto. Claro, que ese día, Mauro, comenzamos tipo 5:30, 6 de la tarde y la reunión se acabó a las 7 de la mañana del siguiente día. En el aeropuerto, dejándole al Edgarín. Pobrecito. Y yo no encontraba las llaves de mi casa. Ay, no tienes mi saco todavía. Yo tengo tu saco. Sí, ya me acordé. Este no ha sido el único. ¿Ves? Aquí se pierde todo. Aquí se pierde todo, todo queda. Zuka, dale, ¿cómo llegaste vos al programa? ¿Cómo llegué a Planeta Albo? Gracias al pueblo. Yo llegué con el primer programa de mujeres de Planeta Albo que se hizo en la primera temporada cuando estábamos todavía en la deportiva. Llegué y me instalé y aquí me tienen. Grandes, o sea, ya prácticamente es del año, o sea, yo sí, porque el programa de mujeres... O sea, ya vas a pedir beneficios de ley, lógico, y vacaciones, ¿qué estás? Décimo. Liquidación en Sucre, ñañito. Liquidación en Sucre, güey. Qué anécdota es una, un montón, la con la que yo me quedo y la mejor de todas, la caída del Santín Mejía con el pastel. Sí, tenías que salir, Vero, con eso. Eso es la mejor, para mí la mejor anécdota de... Tuviste que soplar la vela en una tabla, ¿no? Sí, o sea, era un pastel rico, pero ahí tocó ahí en los embutidos, no. Cuidado con los embutidos. Que estaban buenos los embutidos, sí, riquísimo. Sí, realmente, y aquí me tienen y espero seguir de largo hasta que... De largo. Oye, y vos, a ver, cuéntame, vos eres parte de Planeta Albo, de hecho, es la invitación formal que se te hizo por el tiempo, no podías integrarte y todo eso. Tú sabes que es integrante, cuéntanos cómo fue la anécdota. Bueno, muchas gracias, Santi, por esas palabras. Yo la verdad, cuando dicen invitado, pues me siento halagado, pero por otro lado también digo, yo llego acá y me siento en casa, porque cuando uno respira liga, uno respira familia. Y bueno, mi anécdota de cómo me contactaron fue mediante Edgarín, a quien le mando un saludo, un gran abrazo. Y una vez estaba ahí en mi casa, estaba en Twitter, haciendo algunas... Estaba ahí, bueno, y como siempre, a mí me gusta hacer las bromas, a mí me gusta el tema de las jodas, me gusta cargar, o sea, me gusta sentir que los liguistas tenemos que burlarnos de los otros, así lo digo de frente. Entonces, ¿qué es el hincha, güey? Gracias. Entonces, bueno, me contactó Edgarín y me mandó un mensaje directo, me dijo, ¿quieres participar en Planeta Albo? Yo estaba en Bogotá y les dije a mis amigos, hey, yo... llenísimo de emoción, me tiene que escuchar, que va, no, que no nos gusta, yo no me importa, me tiene que escuchar, y que iba a ser, que iba a estar en un programa de liga, y bueno, y sobre todo a mí me gustó mucho el tema porque yo hace muchos años hice una promesa de que cuando Liga descendió y después cuando Alex Escobar falló el penal contra River en Casablanca, yo hice una promesa de que yo quería hacer algo por Liga, yo quería trabajar por la institución de la cual mi abuelo, mi papá nos han dejado su sangre. Y la verdad ha sido como... Perdón, me quiebra la voz cuando hablo de Liga, disculpe. Pero bueno, esa es mi anécdota de cómo llegué a Planeta Albo. Ahorita mandé un tweet que si esto no es un planeta, esto no es un programa de radio, esto es una familia. Porque los liguistas, o sea, somos una familia que nos... que tenemos un apellido de nombre Liga Deportiva Universitaria, esta gloriosa institución que no solo nos hace personas, nos hace hermanos, nos hace sentir el sentimiento realmente de llevar esta gloriosa camiseta. Y bueno, sin más, sin ponernos más morelios, les mando un abrazo a todos, a toda la gente que ha hecho posible esta unión de los liguistas durante este año. Gracias a todos y... me voy que me estoy poniendo. Santi, vamos, vamos. Oigan, panas, ¿y quién es Kevin? Que no habla, no dice nada aquí. La oveja negra de la familia, ñañeta. Esta vez sin malas palabras. El futuro del planeta. Ya, antes de darle paso a Kevin, una sola, vamos a hacer un concurso rapidito. A la primera persona que llame a la radio en este momento va a recibir un premio de Che Walter y un DVD. Pero tiene que llamar ya. Teléfono. Un teléfono. El teléfono es el 2547-482 o al 2550-261. Les repito, 2547-482 o al 2550-261. Vamos, muchachos. Ya entró. Al aire. No ha sido. Vamos, sigamos. Sigan llamando. Dale, Santi. Que cuente el Kevin. Habló el Malafama, papá. Le dio Malafama Junior. Malafama Junior, por favor. No, tenemos la llamada, me parece. No tenemos. Ahí está otra llamada. Conversamos como... Dale. A ver. Yo cómo llegué a Planeta Albo. Recuerdo que estaba en una práctica de liga. Era la pretemporada de liga y la quería ir a ver. Y bueno, fui con un amigo, ingresé a la práctica en el complejo de liga y empecé a dar mi punto de vista del plantel, empecé a decir, bueno, tal jugador está haciendo esto, tal persona está haciendo esto, lo veo así a liga, me parece que le falta esto, me parece que acá nos va a ir bien, acá nos falta un poco, lo que sea, del punto de vista, y lo empecé a dar por el Twitter, me acuerdo, no sé si tú lo recuerdas de Diarín, creo que... A partir de eso, claro que sí. A partir de eso fue que, o sea, minutos más tarde tú me empezaste a escribir, dijiste, bueno, ¿cómo así estás ahí? Le dije, no, venía solo por hincha, quería ver cómo íbamos a arrancar esta temporada. Y así fue como bueno, Edgarín me contactó y le agradezco muchísimo por eso. Y a partir de ahí fue como que la idea que yo tenía cuando me llamaron para conformar parte de este equipo, me sentí con una gran responsabilidad, un gran gusto de formar parte de esto, de colaborar de alguna forma con el equipo que yo amo, con el equipo del que tantas cosas me ha dado, alegrías, tristezas, me ha dado todo. Entonces no dudé ni un segundo, ¿no? ¿Y por qué Malafama Junior? No viene al caso eso. Si viene al caso. Recibe la llamada y después vamos a Malafama Junior. Tenemos a la persona ya que nos llamó, al primer ganador. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, hablo con Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Hincha de? De la liga. Por pues, si acaso, uno nunca sabe, hermano. ¿Cuántos años tienes, Sebastián? 15 años tengo. Ya, perfecto. Está anotado, tenemos tus datos, tenemos tu teléfono para pasarte el dato que vengas a retirar la orden y tu DVD. Sí, muchas gracias. Listo, gracias por llamar. Ya, listo, gracias. Bueno, volvemos con la historia de Kevin. Te leo mala fama. No, no, eso no, de verdad que no viene al caso, sino más bien enfocarnos en el tema de qué es liga. Ahí es donde le oyen a Kevin, es serio, o sea, es hecho el serio, loco, o sea, parece que nunca dice nada. Yo no hablo serio, ñoñito. No, es más serio que usted. Ah, ya. Sí, más serio que usted. Ah, ya. Bueno, ¿y? No, bueno, y recuerdo que hicieron una pre-reunión para ver cómo íbamos a salir al aire, ¿no? Porque es un programa que trata de... O sea, es el primer programa, de hecho, que hace esto de tratar de llevar a toda la gente que está alrededor del mundo y traerla hacia un solo grito, hacia un solo voz, que es Planeta Albo, ¿no? Que es lo que se trata. Y recuerdo lo mismo que dijo Leo, dije yo, ¿quién carajo es este man, güey? Yo llegué al parqueadero y estaba un grandote con algún sombrero, y yo dije, joder, ¿quién será este? Y con una shigra. Ajá, entonces me fui nomás, me dijo... Aquí me van a robar, dijiste. Algo malo va a pasar aquí. No, entonces me fui nomás, me di la vuelta, y él también se había ido. Bueno, me parqué, y después se cruza, al frente quedaba un restaurante, me acuerdo. Y otra vez se cruzó chifa, el Leo. Chifa. Y bueno, dije, ya nada. Entonces me bajé. No, era ya la hora del programa, así que me bajé y bueno, fui a la puerta y él también me queda bien, le digo, ¿tú eres Leo? Sí, me dice, ¿tú eres Kevin? Sí, ah, hola, mucho gusto. Y bueno, entramos al programa, era bastante extraño, la verdad, no conocías, estabas conociendo a gente nueva, estabas conociendo una nueva faceta porque no teníamos ni idea de lo que es la radio, al menos yo. Pero lo estabas haciendo simplemente por el amor a Liga, ¿no? Sabías que esto, o sea, que la meta era clara, que era tratar de mejorar a la hinchada, de tratar de llegar a la hinchada y ponerla acorde a lo que se merece Liga, ¿no? De eso siempre fue mi propósito y es la idea que tengo. Y llegamos con los nervios, con todos los... la inexperiencia que teníamos, pero... No. Chuchaque. No, nada que... Lo conocía a Santiago, saludamos igual, yo era así como que, bueno, ¿y qué digo? ¿Qué hago? Y digo, bueno, ¿qué digo? ¿Qué hago? Llegó, me acuerdo, Camilo, que era quien nos estaba colaborando en ese momento, nos presentó en el programa y todo, y bueno, nos soltamos un poco, ¿no? Nos empezamos a soltar con mucho nervios, como dijo Santi, fue un programa que nos costó muchísimo por... ver cómo tratamos de llegar a la gente de la mejor manera vía Skype, de eso, porque es en las redes sociales, porque es de lo que nosotros nos valemos para llevar este programa. Entonces, bueno, pasó el susto, pasó el primer programa y ya con el tiempo empezamos a mejorar, ¿no? Empezamos a soltarnos un poco, a ser más organizados, a tratar de llevar siempre un esquema y han salido buenos programas. Y como digo, todo enfocándonos en lo que es primordial, que es Liga, e invitando a la gente que hace mucho para Liga, no solo nosotros, no se trata de la gente que está en este momento en la cabina, sino de toda la gente que hace Liga. Y de eso mismo han salido muy buenos programas, han estado integrantes de todas las barras, de gente que ha hecho la marcha, gente que hizo un proyecto de banderas, que ha hecho recibimientos, que... No sé, en fin, muchas iniciativas que ha tenido la hinchada y ha estado colaborando con este programa para hacer a Liga más grande, ¿no? Eso en cuanto grande, les pueda grande, decir yo. Grande Kevin, ya nada de Malafama Junior, él escribe su propia leyenda. Gracias. Oiga, muchachos, ya te ganó, si loco, por estas cosas. Mientras vamos oye, Leito, las anécdotas y de las experiencias, vamos metiéndonos un poquito a los premios porque... Sí, pero dame un segundito. Tiempo a premio. Solo para anunciar el siguiente juez también está en camino, que es el Carlitos Vera, que ya me acaba de mandar un tweet, está ahí en viaje, entonces vamos a tener casa recontra ya en el día de hoy para ya, ahorita están ya viendo ya las fotos, están decidiendo también ya lo que va a ser lo de los premios, a ver si es que tú... ¿Podemos decir los premios? Sí, demos lo de los premios y todo esto para que la gente se anime. Ya, ahora sí necesitamos que la gente esté pilas, la gente liguita que esté pilas para la persona... La primera persona que llegue acá a la radio va a recibir un DVD de Liga Deportiva Universitaria. Es muy especial, hecho por Ecualbo. Yo mandé un tweet incluso ya enviándolo para que lo puedan más o menos ver. Perdón. Se acaba de cerrar. No, sí, ah, sí, bueno, no. Entonces, repito, a la primera persona que venga acá a la radio y llegue en el próximo, ¿qué? 20 minutos. Luego recuerdo que por un... Hasta que se acabe el programa. Bueno, ya, ok. Hasta las 3. La primera persona que llegue va a recibir un DVD de Liga Deportiva Universitaria. Vamos, yo creo, Taz, no, si nos ayudas con un poquito de música. Vamos allá adelante. Vuelve el fútbol a las canchas del Ecuador. Y tu equipo de área deportiva está listo para informar esta tercera fecha del campeonato ecuatoriano. El partido que tiene tanta historia como momentos inolvidables. Deportivo Quito. Este domingo, con una previa fantástica, Rumba y su equipo de área deportiva estará presente en el Estadio Olímpico Atahualpa para el encuentro Deportivo Quito Liga. desde las 6 de la mañana con Pablo Montenegro y Amanecer Deportivo. Y en diferentes partes de la ciudad para llevarte este gran encuentro. Deportivo Quito, Liga. Disfruta el fútbol solo en Rumba y su equipo de área deportiva. Pasión que alienta. Mi reto es ser capitán del equipo. Mi reto es entrenar todos los días. Mi reto es encestar 3 puntos desde la media cancha. ¿Y tú? ¿Cuál es tu reto? Alcanza tu reto con la nueva Gatorade 750 ml a tan solo $1.25. Con Gatorade, llegas más lejos. El Recreo te invita. Urban Fest Quito 2012. Por primera vez juntos, los mejores artistas del género urbano en un solo escenario. Jakin y Maximan. RD Maravilla. Golpe a golpe. No sé cómo se llama. Y por primera vez en Ecuador, el talento del bloque, Farruko. Viernes 16 de marzo, Plaza de Toros Quito, 19 horas. En otra producción de MC Shows. Viniste al mundo para hacer lo que te gusta, para quedarte sin aliento y respirar profundo, para vivir la adrenalina y reír o llorar, para temerle al vértigo e igual lanzarte, para maldecir y demostrar que tú puedes. Viniste al mundo para caer, levantarte y ser feliz. Utra, el mundo necesita gente que ame lo que hace. Matrículas abiertas. Decidí ganar mi sueño. Seguimos festejando el aniversario de Planeta Albo. Los jueces están ahí deliberando al mural ganador. Ya están por llegar los dos jueces. En 10 minutos llegan. ¿Cuál es el premio para el mural ganador? Se prendió ¿cuál es el primer premio para el primer mural? Para el primer ganador. Perdón, por favor. Déjeme remitir. A eso es a lo que te referías hace rato de los premios. Exacto. No te entendí. El primer lugar va a tener una tarjeta super hincha auspiciado por la gente de Liga aquí presente con Dieguito a la cabeza. A Suid o a Palco. Prioste, ¿cierto que es Prioste, oigan? A Suid o a Palco, la super hincha. Claro que sí. Azura o a Palco. Azura o a Palco. Al Palco del Sur. Ok, entonces a Palco del Sur y una camiseta oficial de Liga Deportiva Universitaria. Yo creo que son dos premios. Premiazos. Muy buenos para los murales. Justo ahorita estábamos esperando a un juez más. Dos. Carlos Andrés Vera y Javier Benítez de la Exacto, revista de la revista de Liga. Y con ellos van a escoger, a mi parecer, bueno, ¿cuál es su gusto? ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Pero algo rápido, de los murales. Nosotros no podemos escoger como parte del staff de Planeta Albo, pero a mí... No, tenemos un voto en total, ¿no? ¿Ya por todo el staff. ¿Tenemos alguna información que nos puedas dar sobre los votos, mi querida? Sí, a ver, les comento. Por el público, gracias al público. A ver, aguante que se me pegue. No. Ya. Por el público, vía Twitter y Facebook, los dos murales ganadores. En el primer lugar, el mural número 2, que tiene un porcentaje. Hicimos el porcentaje de 46 votos. Y el mural número 1, 45. Son los dos murales que el público escogió. Esos también entran, van a ser tomados en cuenta por el jurado ya para el momento de premiar. Dígame. Para la gente que nos escucha, ¿nos puedes decir a quién pertenece el mural número 2 y el número 1 y qué dice el mural? A ver, el mural número 1, el mural número 1 con 45 votos pertenece a Fuerza Sur, que son de Loja. Les voy a describir, las imágenes la pueden ver, las 7 murales están en el Facebook y también están en el Twitter. El primer mural es de Fuerza Sur, también está la bandera, los 82 años de gloria en una como pancarta, el sello de la murga y una U grande. Y el segundo también corresponde a Fuerza Sur, hicieron dos murales por los 82 años de gloria. También tiene una bandera larga que cruza todita la pared con una U en el medio, Muerte Blanca, Fuerza Sur, Barrio Albo. Esos son los dos murales que vía Facebook y Twitter escogió el público, ¿no? Esos también forman parte y el jurado tomará en cuenta para el momento de premiar, ¿no? Listo, entonces al segundo ganador va a recibir una camiseta oficial y el famoso tatuaje. De eso quisiéramos que nos comente... Andrés. Presente. Quisiéramos que nos ayudes. ¿Cómo va a ser el tema del tatuaje? ¿Qué tienes pensado para la persona que se gana el tatuaje? Verás, estoy pensando unas rositas, algo así medio... Si es pelado nos jodemos. No sé, yo hago lo que quiero. No, mentira. Bueno, básicamente, muchachos, no sé cuál es el sistema de escoger el ganador. Pero yo les ofrezco un tatuaje, su costo está valorado en $70 más IVA, no tienen que pagar nada. ¿Hace la factura? ¿Hace la factura? Y pues básicamente lo que ustedes deseen, obviamente con el tema de liga, ¿no? Perfecto, ¿ya? Perfecto. Uh-huh. ¿Decías algo, Edgarín? Ah, mira, no, aquí escuchándoles muy atento a todo lo que ustedes realizan. Sería bueno, me gustaría escuchar tu historia, Santi, es el único que falta. Ya. Nahuel Pan, mejor dicho, ¿no? Érase una vez. Me contrataron. Oigan, muchachos, adivinen quién nos está, quién también ya llegó. ¿Quién llegó? Ya nos pusieron el carnaval ya. Ya nos pusieron la música, la fiesta. Ah, cierto. Nos acaban de informar. Mariachi. No, ¿para qué mariachi si nosotros contamos con nuestra una propia banda? Murga. Llegó la murga aquí a Planeta Albo. Están alistando todos sus juguetes. En unos minutos más vamos a disfrutar un poco de lo que siempre nos acompaña en el estadio, esa música que nos hace latir más el corazón. Y solo para terminar el tema de los murales, el tercer lugar va a recibir una membresía y un desayuno muy especial del local de Mr. Bagel, de nuestro querido amigo Mauro, que también queda, me gustaría... ¿Dónde queda Mr. Bagel? Eso, justamente quería que nos comente... ¿Dónde queda? La Cordero y 12 de octubre. Ya, listo. ¿Y qué les vas a ofrecer? Dos desayunos, cortesía de Mr. Bagel, para que vayan cada uno con su pareja, con su mejor amigo, con su novia, novio, etcétera. Estaremos esperando en Mr. Bagel para ofrecerles los mejores desayunos que tiene la capital. Perfecto. ¿Quién es el ganador? No, estamos... No, espérese, señor. Espérese. Solo estamos ahorita comentando cuáles son los tres premios que van a recibir los murales, porque ya estamos en esto del tema de las votaciones Facebook, Twitter y los jurados que están aquí. Bueno, Edgarín me estaba preguntando a mí sobre el tema de cómo llegué a Planeta Albo. La anécdota fue algo especial, para mí chévere, fue porque era la primera vez que yo iba a cancha, ahí me arriesgué, o sea, no le quiero dar la espalda a Dieguito, me arriesgué, hablé con el ingeniero Torres y él me ayudó a poder entrar a cancha y fue la primera vez, entonces para mí fue especial. Ahí obviamente ya lo conocía a Santi antes, pero ahí me invitó a ser parte de este proyecto y como todo, o sea, ¿cómo voy a negarme a algo tan lindo que es de liga? Hacer radio de algo que uno sabe todo el tiempo, creo que no debe ser difícil, entonces me boté de cabeza. Esa es mi anécdota, para que sea breve, y bueno, no sé, Santi, tú, creo que te falta a ti dar tu anécdota sobre el tema de Planeta Albo. Anécdotas, no, más que anécdotas, les tenemos una sorpresa que va a empezar luego de la pausa. Estamos por ir a una pausa, vamos a seguir deliberando con los jurados lo que va a ser el mural. Me excusé un ratito, pero Taz, vamos a una pequeña pausa para empezar a arreglar lo que son los equipos y todo eso, porque tenemos una gran sorpresa. ¿Cómo te va, Quito? ¿Cómo te va? Cachero, Quito, te saluda. Siempre corre. ¿Cómo te va, Quito? ¿Cómo te va? So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. Say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Bueno, para toda la audiencia de Planeta Albo, les tenemos una sorpresísima. Aquí toda la familia de la Murga presente. Por favor, señores, haga play. Yeah. Bueno, mis señores, esto es una pequeña probadita de lo que va a haber. ¡Grande! ¡Un aplauso fuerte para toda la burga de la MD! Bien, bien, esa gloriosa. Señores, un aplauso gigantesco a toda esta hermandad. Gracias por colaborarnos aquí en Planeta Albo. Mucha gente, lo que estamos aquí en la cabina, en realidad, festejando todo este año. Queremos dar unas palabritas a la gente de la Murga, llamando mañana a la gente, a ver cómo nos va a ir. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Felicitándoles de ahí a los de Planeta Albo por el aguante a Liga. Esto es todo por Liga, la Murga es por Liga, la banda es por Liga. Aguante todos los que estamos aquí reunidos, agradecemos la invitación de ustedes, invitando mañana a hacer el aguante siempre. Es un partido importante, pero no sobrenatural. Mañana hay que hacer el aguante como siempre, muchachos. Mañana invitamos a que festejen aquí con la Murga, porque esto es carnaval, exacto, esto es la fiesta. Principalmente que se den cuenta que esto es hinchada y esto es de todo corazón. Con todo el corazón se hace y el carnaval siempre presente con la LEDU. Por favor, señores, un aplauso gigante para la Murga. ¡Aguante la U! Nos vamos con una despedida, mi fin. Vale, vamos. Esto es una probadita. Esto es carnaval, señor. Carnaval de la luz. Muchas gracias de todo el estado de Planeta Albo, sinceramente, para todos los hinchas de Liga Deportiva Universitaria. No solo porque somos una familia, sino que es todo un conglomerado con dirigencia, gente que estamos apoyando desde acá detrás de un micrófono, gente ustedes, que está detrás y toda la gente que está en el graderío, que es la que más importa. Así que, señores, muchas gracias, muchísimas gracias en realidad. ¡Aguante la voz! CDU, carajo, vamos ahí. Gracias, señores. Bueno, oye, ¿qué te pareció? Hermano, me quedé. Ya quiero que sea mañana. Pregúntale mañana. A Edgarín, a Leo, a la Lili, ¿cómo lo vivieron? Que lo vivieron ahora desde afuera, cuéntenos cómo sintieron esa murga, porque acá estamos sudando de la emoción. Muchachos, ¿qué les puedo decir? Con total emoción, viéndolos por video, escuchándolos, como dice la gente que nos escucha en otras provincias, que un carnaval total, cantando solito a la distancia, al igual que muchos hinchas que están escuchándolos desde las provincias. Qué grande sorpresa, un saludo a toda la gente de la murga de parte de Leo, un abrazo para ustedes, gigante, gigante. Y como siempre, cuéntanos. La hinchada de Liga hace historia, escuchen muy bien todos hinchas de Liga, nunca más los aniversarios se festejan con mariachis, lo que se festeja es con la murga y con la mejor, la murga de la MB, felicidades muchachos. Increíble, Lili. Gus, díganos, ¿qué es? ¿Cómo bueno, lo escucharon? Bueno, no, me quedé con la boca abierta, o sea, qué sorpresota, no, increíble, ¿no? Qué ganas de estar allá, literalmente, hermoso, qué buena sorpresa y un saludo a esa banda. Una locura, escucharles a la distancia, a verles a los años, ese goyo, ya, para ese ejercicio, viejo del mal. No, una locura, qué alegría verles a mis hermanos ahí tocar, se les extraña un montón y les mando un abrazo de gol a todos. Les dio envidia de que estemos aquí. Obviamente, obviamente. Idea la cantidad de gente que tenemos aquí, acabas de llegar la gente de la revista oficial de Liga. El calor que hace, por Dios. El calor, Gavita. Dígalo. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Acabas de llegar más invitados especiales. Mucha ropa, Gaby. No digas en público. Ahora sí, están todos los jurados presentes. Tenemos en este momento. Están todos los jurados ya. Bueno, que se presenten los jurados que acaban de llegar, por favor. Carlos Andrés Vera. Buenas Hola. Tardes. Hola, gracias. ¿Qué dice Nahuel Pan? ¿Cómo le va? Che, déjate de joder con eso, vaya. Recién viendo los muros, disculpen el retraso. Me iba a quedar ya de carnaval con la banda y con la murga. No, ya pidan más mañana, permiso. Aproveche, pidan. Hay Twitter líquido, vea. A mí no me van a hacer caso. Hay Twitter líquido, en serio. Oye, gracias, Carlitos, por venir. También tenemos a la gente de Revista Liga, Javier Benítez. Por favor. Bueno, mil disculpas por la demora, estuvimos entregando las revistas al equipo. Todo ese equipo viene listo para mañana a sentarles y darles una clasecita a los chicos del disque La KD. ¿De qué, disculpe? Los de la disque... Algo. Aquí son los innombrables. Ya. Mil disculpas, tiene toda la razón. Así que bueno... Felicitaciones, Planeta Albo. Muchas gracias. Hermoso el programa. Estamos la gente de la revista con las puertas abiertas para todo lo que podamos trabajar en conjunto. Somos liguistas, somos una familia liguista. Listo, muchísimas gracias por venir. Ahora sí tenemos ahora casa completa con nosotros. Casa llena. Muchachos, les tocó la parte más difícil. Escoger el mural. Escoge el mural. Por Carlos, Javier, pero, Diego, ayúdales. Andrés. Acá mientras está, o sea, yo ya tengo mi voto, pero no sé cómo es la... Ya tendrán que reunirse. Ya ahí es voto. Ustedes escojan. Muchachos, tenemos más sorpresas. Tenemos DVDs de Liga, tenemos revistas de Liga, cortesía de la eso, revista. Sí, Liga. Eso vamos a seguir sorteando vamos y entregando a la gente que nos haya llamado. A la gente que nos haya llamado. Lo vamos a hacer rapidito. Hoy día no vamos a poder sortear. Sí, vamos a hacer para el próximo programa. Vamos a entregar las revistas. Vamos a entregar vamos a anunciar el día de hoy el ganador. Y de ahí bueno, veremos quién se hace presente con todo el... Bueno, entonces, hagamos algo. Aprovechando que tenemos estos premios, tenemos todavía 4 DVDs de Liga Deportiva Universitaria que tenemos que regalar a la gente. A la primera llamada, en este instante, que se comunique con Planeta Albo, va a recibir su DVD. Mientras tanto, déjenos un poquito ubicarnos. Regálanos un poco de música, tal, porque estamos aquí organizando lo que tiene que ver con la elección. Pero como les decía hace un rato, ya está ya, Andrés Rojas. Time after time, I've my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Nos queda, nos faltó tiempo realmente para el programa de aniversario. Cientos vamos, de saludos. Cientos de saludos. Reventó el Twitter. Rapidito con todos los saludos. En sí, todo el mundo felicitándonos por el primer aniversario de Planeta Albo. Un saludo a la gente que siempre ha estado pendiente de nosotros, entre ellos Cristian Efraín, Paola Marín, el Núcleo Centro de la MB. Un saludo inmenso a todos, a toditos de ellos, igual a Bloque Norte. Paola Larco, Maestra 80, un saludo inmenso a Freddy Bonilla Albo, Jorge Ramadán, gran amigo, aparte de Silver Albos, gran hincha de Liga, Diego Ilbay, a Stanley Iñacato, a Salomé Íñiguez, un beso inmenso a toda la Fuerza Sur de Loja que siempre está pendiente de Planeta Albo. Les esperamos la próxima semana, están de visita, les esperamos a Chucky MB98, a Gabriela Muñoz, a Sebastián Benítez, a Liceda Aldián, Francisco Guerrero, y Vero Vinuesa. Un saludo inmenso a toditos de ellos, muchachos. Está escuchando todo el día. Patrick LDU, saludos para él. Edgarín, ¿tienes algo? Tenemos un par de minutos más de ahí. Le vamos a robar 2 minutitos a Chico Lema el día de hoy. Nos va a colitar ahí. Gracias, Chico Lema. Estamos ya por deliberar. ¿Qué tienes tú, mi querido Kevin? Me escribe acá mi mamá, me dice... Ya ven a la casa. No, dice, ni hambre tengo por escucharlos, excelente programa de aniversario, saludos y felicitaciones a todos quienes hacen Planeta Albo. Sigan adelante y nosotros con ustedes, aguante la liguita, nosotros caminando y Laca marchando. Pero hay que preguntarle a la mamá. Dice, yo dono una camiseta de Liga para que la sorteen entre los hinchas, donación de una super familia Albo. Para el estado del planeta. Esa camiseta para el va staff. Siempre y cuando el Kevin llegue temprano a la casa. Y sobrio. Ese es para el jurado, ese. Oiga, muchachos, bueno, la camiseta la definiremos para la próxima semana. Gracias a toda la gente que nos está llamando, estamos anotando sus nombres por interno. Tenemos premura en el tiempo, vamos a hacer el sorteo y ya la próxima semana en el Twitter y en el Facebook vamos a anunciar quiénes son los ganadores y cómo vamos a entregar los premios. Exacto. Nuevamente queremos agradecer a todo el staff de gente de Liga, la gente de la revista, Carlitos Vera con Eso es Liga, que se mandó un programón el día de hoy. Gracias, si no lo vieron, repítase, agradecido. En verdad, extremadamente agradecidos. Al Andresito Bastidas también, que nos estaba obsequiando un tatuaje. Tatu. Vean, ese tatuaje vale la pena, tiene una mano súper maravillosa. ¿Cuál es? ¿Qué mano te pasa? ¡Qué buena mano! ¿Dónde pueden verlo en tu trabajo? www.lejicero.com y tatuajesquito.com. Ahí le chequen información. Un correo, los mejores tatuajes liguistas, los mejores tatuajes súper profesionales, muchachos. También agradecerle al Mauro, que ¿cómo está Mauro? Acá estoy. Presente con Mr. Bagel, que también nos está ayudando bastante. Gran compañero, gran amigo. La gente de Che Walter, que también se hizo presente. Bueno, en fin, a la Dani Vaca también, que nos está escuchando. Las dos camisetas. Sí, al Dieguito Castro, pues oigan, sin esos no podríamos estar adelante en el programa. Gracias, Dieguito, a toda la gente. Es nuestro prioste mayor, pues sí, se acuerdan. ¿No? Le hacemos prioste y no le hemos tratado bien. Pedirá permiso, es que como tiene gemelos no le dejan escapar. Chan. No, en vamos verdad, muchas gracias a todo el departamento de marketing de Liga, Dieguito. Lo que ustedes están haciendo, creo que somos un fiel reflejo. Nosotros, la hinchada, está siguiendo esos pasos y agradecerles a todos. Esperar el próximo año contar con la misma presencia en casa más grande. Remodelar todo el piso para que entre toda la hinchada. A la murga, muchísimas gracias. Y vamos con los ganadores. Vamos ustedes adelante. Ya tenemos los ganadores. Dígale, a ver, señor. Pero desde el tercer lugar para arriba. Tienen por números los murales, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, entonces el tercer lugar es para el mural número 4. Mural número 4. Corresponde a MB Imbabura. Ajá. Un aplauso. ¡Bravo! ¿Cuáles son los premios? Un momentito, ¿cuáles son los premios del tercer lugar? El tercer puesto, Santi. El tercer puesto es una membresía y desayuno de Mr. Bagel. La membresía es a la revista de Liga, ¿no? Y un excelente desayuno de Mr. Bagel. Bravo. Para dos personas. Excelente. El segundo puesto. El segundo lugar es para el mural número 2. Fuerza, ¿no? Sur Loja. ¿Ellos qué tienen? ¿El segundo lugar qué tiene? El segundo lugar se hace acreedor a una camiseta oficial de Liga y un tatuaje cortesía del Ajicero. ¡Bravo! ¡Bravo! Y el primer lugar de los murales. Bueno, ya saben que ya se acabó el programa, ya dejen nomás, vamos. Ya se acabó ya. Y el número 1 es para el mural número 3. El número 3 aquí. Los 82 de Gloria, Liga es pasión. Ese mural es conocido. Ese mural es conocido. Sí, ese mural es conocido. No es de Loja el número 3. No es de Loja, ese mural me parece que está por la Bombonerita. Se ha hecho acreedor a una tarjeta super hincha y a una camiseta oficial de Liga. Muchachos, nos vamos. Envíennos de un correo y vamos a ponernos en contacto con ustedes. Esto ha sido el programa de mañana la caminata, no te olvides. Caminata. Por favor, mañana a las 8 de la mañana el tope en el portal. Ojo, no es marcha, es caminata. Los que marchan son otros. El que marcha es el Quito. ¿De quién? ¿Quién? ¿Marcha? ¿Quién? Chiquito. Oiga, muchas gracias. Mañana no hay marcha, mañana hay caminata. Gracias por escucharnos del primer aniversario de Planeta Albo. La Lili está hablando en Argentina, déjales que se despidan los tres en Argentina, en Tampa y en México. Adelante, muchachos. Ya se nos fueron, están ahí. Yo estoy acá, esperaba. Bueno, nada más decirles gracias a todos, una fiesta increíble, la murga, lo mejor de este día, y agradecer a Alex, a Chicha Gama, Locualvo, Germán, Ivancín, Servio y Yusuke, que también fueron parte de Planeta Albo. Saludos a todos, bye. Un abrazo a toda esa hinchada, mando un saludo a Chispa, mi mami, que están también allá escuchando el programa, y mi hermano, que también está en Holanda. Un gusto, y que sigamos cumpliendo más años. Leito. Bueno, qué locura verles, todo el mejor programa, sin dudas, como se debe festejar, así es, y bueno, con toda la gente liguista, feliz cumpleaños una vez más, y hasta luego, nos vemos el próximo año en Ecuador, no me pierdo el próximo aniversario. Adiós. Señores, ha sido un placer compartir con ustedes. Se despide Leo desde Tampa por otro año más de Planeta Albo. Mañana a llenar esa popular sur con la gente de MB a llenar de aliento. Huevo los centrales, ponga huevos a ganar. Que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar. Ponga huevo los centrales, ponga huevo a ganar, que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento.